la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa Guerreros del Arcoíris junto a su gran amigo Vicente Moyano Rojas. Todos los secretos de la Pachamama, vívelos, siéntelos y compártelos ahora en tu programa Guerreros del Arcoíris. Este programa es una gentil presentación del doctor Pablo Arévalo, Rodrigo Angulo, amigo del programa, Sergio, el gurú de las plantas, todos los días lunes y viernes en Conchitoro, esquina de Ernesto Alvear y Club Vinagre Andino. Tienen el agrado de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris. Bienvenidos, aquí con ustedes Vicente Moyano Rojas. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo, agua. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes por el 107.5 del dial en frecuencia modulada? Guerreros del Arcoíris y a través de online en todas partes de Chile y del mundo. Hoy día un saludo muy especial para el lugar de Valle de la Aconcagua, podría ser Los Andes, ¿cierto? Para allá, para donde están escuchándonos a esta hora en un grupo de amigos, Guaira Andino se llaman ellos, ya los vamos a tener en la música hoy día presentes. También saludamos a nuestros amigos de radio, ¿cómo se llama la radio de la Florida? Radio La Florida, y el programa ya lo vamos a saber, pero también está en sintonía con nosotros esta noche, y saludamos a todo el mundo que nos escucha. Hoy día tendremos un programa muy conversado, música en vivo y en directo para todos ustedes. Está invitado esta tarde con nosotros una de las grandes voces acá de nuestra comuna, el Gino Galgani, que nos va a interpretar unas canciones y además nos va a hacer una invitación para este fin de semana, si estamos aburridos, para que nos vayamos a divertir este viernes. Así que vamos a comenzar este programa de hoy. Primero que nada, saludando a... Venimos de allá, de la inauguración de su personalidad jurídica para el club de alta montaña Antumaguida. Le mandamos un saludo aquí a todos los chiquillos del Antumaguida, que a contar de hoy día forman parte con su personalidad jurídica, ya son ya personajes de la montaña. Así que muchas felicitaciones, que les vaya muy bien, que Dios les bendiga mucho en todo este andar, y invitar a todos los jóvenes a participar de este deporte tan hermoso como es la montaña, junto con gente responsable. Así que pueden visitarlos a ellos en el muro Amador Donoso, ahí los pueden encontrar a los Antumaguida. Vamos a iniciar este programa con una canción muy hermosa, ya que nos habla un poco acerca de la guerra, de los aires de guerra, de aires de guerra que hoy día también existen y que por el mundo no se le ha dado mucha importancia a todo lo que está aconteciendo allá en Corea con Estados Unidos. Ha pasado, pueden pasar cosas muy graves, y donde haya guerra siempre hay inocentes que mueren. Pero esta canción tiene que ver un poco con la memoria del pueblo argentino y su guerra contra de recuperación de sus islas, las Malvinas. La creación pertenece a León Gieco, y la canción La Memoria. Que perdieron

La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Qué hermosa canción escuchábamos con León Gieco, La Memoria. Bueno, esta canción fue en los tiempos duros de Argentina, cuando un cabeza loca quiso hacer que muchos argentinos perdieran la vida por algo de patriotismo y nacionalismo. Desenfrenados, se enfrentaron a Inglaterra. Y la memoria se olvida, pues, todo pasa. A veces nada queda, dice por ahí Machado, ¿cierto? Pero es importante la memoria. La memoria es algo que los chilenos también debemos tenerla muy presente, porque nuestra democracia ha costado mucho que se pueda realizar en nuestro Chile querido. También tenemos parte de esa memoria. Bueno, vamos a irnos a la música andina. Hoy día no hay mucha música andina porque tenemos invitados, tenemos música en vivo, pero para complacer a todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana para escuchar América Andina. Bueno, vamos a dejar con ustedes a una agrupación. Ellos llevan muchos años radicados en Santiago, ellos son de Arica, y me refiero a Arak Pacha, que nos va a interpretar Lluvia sobre Timanchaca. No quiero estos rayos, están matando mi flor, están quemando la vida. Animalitos, huesitos son, no hay papita ni frutita. Quiero lluvia, taita Dios, quiero lluvia, taita Dios, quiero lluvia, taita Dios. Llora, papacho, llora, y mejor largo estos campos, parecemos las cosechas. Parecemos unos pastos para los ganados, para que seamos los frutos para tus hijos, tus hijos, tus hijos. Llora, papacho, llora, y ríe con lágrimas las esperanzas. Llora, papacho, llora, y ríe con lágrimas las esperanzas. Llora, papacho, llora, y ríe con lágrimas las esperanzas. Llora, papacho. Thank you. Ahí teníamos a Arak Pacha, que nos entregaba este tremendo tema con toda la fuerza del sol, lluvia sobre Timanchaca. Y eso es lo que necesitamos también, agüita por aquí estos lados. Le hace bien a la tierrita. Bueno, chiquillos, como le habíamos anunciado, tenemos un amigo con nosotros. Siempre nos visita cuando él puede. Pero hace bastante tiempo que no estaba acá en la radio. Así que estamos muy contentos, muy felices de tenerle. La mitad por lo menos, porque la idea era que estuviera el dúo Kilimanjaro, pero como mi compadre se le está moviendo el piso por allá en Valparaíso, así que se fue para allá. Y le mandamos un saludo a todos los hermanos porteños que están súper... bueno, lo que nos pasa, nosotros estamos acostumbrados a todos estos temblores, pero el puerto es algo especial, y como está geográficamente hecho, así que toda la fuerza para la gente de allá de la quinta región. Bueno, esta noche con nosotros, la parte que nos toca, Gino Galgani, con nosotros esta noche. ¿Cómo estáis, Ginito? Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis, Vicente? Bueno, aquí, nuevamente por acá, hace tiempo igual que no estaba. ¿Has pasado harta agua sobre el puente? ¿Agua? Y otras cosas más. Claro. Pero una salida que nos podríais contar de cerca de Kilimanjaro. ¿Cómo está Kilimanjaro? ¿Cómo bueno, han estado las presentaciones? Kilimanjaro ha estado súper bien. Seguimos tocando en el barrio de Bellavista. Ahora tenemos un nuevo integrante, que es Pedrito Leiva. Fue percusionista Leo Rey, ahora está como asistente en los Illapu. Y está tocando con nosotros. Es un muy buen percusionista y ha sido un gran aporte, porque aparte de la parte musical, la parte de percusión, tiene una muy buena voz. Y ha sido un aporte en el grupo. Qué bueno. Bueno, eso decir que Gino todos los fines de semana, o prácticamente todas las semanas, está tocando en la capital, en Santiago, en distintos lugares, llevando el nombre de nuestra comuna y llevando la música latinoamericana que te ha caracterizado durante tantos años. ¿Cómo es eso de estar en diferentes partes? ¿Hay lugares que están así como exclusivos? Sí, estamos en un bar, el bar 4 y 10 de allá del barrio Bellavista. Y hace bastante tiempo ya que no hemos estado, por el tema de tiempo, no hemos estado tocando en la Casa en el Aire. También tuvieron presentaciones en el sur y Valparaíso. Estoy en Valparaíso también. Estuvimos un tiempo atrás en el bar El Gato en la Ventana. Ahí la subí a Camin. Ahí nos fue bastante bien, estaba lleno el local. Y para ser primera vez, muy bien, así súper bien. Y pronto ya volveremos. Espero que se deje de mover el piso por allá para que podamos llegar luego a cantar por allá. Oye, un saludo para toda la gente. Tú tienes también familiares. Sí, mi mamá está allá y con bastante miedo. Hemos estado hablando todo esto hoy día, todo el rato, y anoche, todos estos días, hemos estado hablando bastante, porque realmente se ha movido bastante por allá. Está con mucho temor la gente. Sí. Me parece que mi mamá igual vive en el cerro, arriba. No es que esté en la punta del cerro, pero por ahí cerca. Y ahí es más, no es tanto por el tema del tsunami que lo que hablan, pero es alarmar. Igual nosotros estamos acostumbrados a todo esto, y pese de que fue un sismo de bastante intensidad, no hubo tantos daños, no hubo tanto. Bueno, eso estamos contentos por todo. Porque eso somos también un país que estamos ya culturizados ya en esa parte, estamos habituados a la... Y después vamos a hablar acerca del viaje que tuviste, o que tuvieron, más bien dicho, tú y el Cano, como Kilimanjaro, al sur de Chile, junto a Santa Feria, que sí, fue una expresión muy hermosa, juntar la música latinoamericana con lo que la lleva ahora, que es la cumbia. Claro. Pero después de saber que Gino esta noche se ha comprometido con toda la gente que nos escucha a poder interpretar con su guitarra, a pesar que lo estamos escuchando de fondo, el dúo, hoy día no acompañado por Canito, pero sí solo, sacando la cara por Puente Alto. ¿Qué nos va a interpretar esta noche en vivo y en directo para toda la gente que nos escucha a través de la 107.5 y a través de la línea online, todo Chile, todo el mundo a esta hora? Bueno, partiría con un tema de, si somos puentealtinos, un tema de un gran puentealtino amigo nuestro, y que en realidad no ha sido reconocido, yo creo que hay que reconocerlo por toda su lucha que dio en su vida. Me refiero a Juan Órdenes, a Juan Órdenes Narváez, vecino mío, amigo, y él nos entregó un tema que habla justamente del vamos llegando a una democracia, vamos llegando a un país libre, no hay guerra, no, nada de guerra, no, lo que estamos no hay aire, ahora, no hay aire de guerra aquí. Claro, y, pero el mundo estamos mal en ese sentido. Y bueno, ese tema habla más o menos del vamos llegando a la democracia al rojo mañana. De bueno, Juan Órdenes, vamos llegando. Vamos a escuchar entonces a Gino en vivo esta noche con nosotros, representando a Kilimanjaro, representando un poco también a la agrupación Maisco, que lo tuvo por tantos años como una de las primeras voces. Así que esta noche con nosotros su guitarra, su voz, Gino Galgani. A diferencia del ayer, glorioso canto se intercepta en nuestro andar, y es el canto un guiador que a mil fronteras en un puño las unió, decidido en elevar de esta tierra con su canto y su vibra. Si cantar es amar el día y pelear es vivir la poesía, no se trata de una palabra. Cuando hay sangre es porque aquí se mata, que tampoco es una bandera, es un mástil de toda esta tierra, sosteniendo bien el futuro, aplaudiendo este triunfo seguro. Vamos llegando a la frontera, guerra y victoria es el grito de América. Vamos llegando, rojo mañana, de carne y hueso no hay patria blindada. Vamos llegando, que aún es temprano, construiremos un país hecho hermano. Vamos llegando, vamos Juanito, vamos llegando, vamos Juanito. Oh, oh, oh. Yeah. Esta noche en vivo y en directo, Gino Galgani, Kilimanjaro, esta noche con nosotros. ¿Cómo estáis, Ginito, con esta canción tan hermosa que deja entrever? Mira, el otro día alguien subió al Facebook la imagen de Juanito Manzana, como lo conocíamos nosotros, ¿cierto? Y de verdad que le hace harta falta a este pueblo hombres como Juanito Órdenes, valiente. Hombres con principios, con muchos valores, entregados por una causa, por una libertad. Así que creo que esta noche no pudo ser mejor esa canción. Claro, bueno, yo también conocí a Juanito, gran persona, y cantaron este tema, lo cantamos en Nueva Zelanda a la gente de la LAC. Y se emocionaron mucho porque gente que está allá por mucho por el exilio, mucha gente por el exilio. Que se quedó. Y se quedó por allá. Así que le emocionó bastante este tema y a Juanito algo lo conocían también. Algo sabían de él por todo lo que pasó, por todo lo que fue su vida en la lucha. Oye, cuéntanos un poquito acerca de esa, a pesar que ha pasado ya cerca del año ya, cuando fuiste a... Fuimos septiembre del año pasado. Septiembre, bueno, falta todavía. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo lograste poder llegar tan lejos desde aquí, de Puente Alto, allá, a Nueva Zelanda? Bueno, tú sabes que hay chilenos en todos lados. Así que allá, justamente en Nueva Zelanda, hay unos amigos... Y que se llevaron nuestra música. Nombrémoslo a esos amigos, a lo mejor están en sintonía, uno nunca sabe. Bueno, una vez estuve. Sí, pues hicimos un enlace desde allá. Allá es que en el día, allá muchas horas. El Moisés Rojas con el Lucho Rojas. Que son de acá, ¿po? Son de acá, de la Villa Canaempo también. Y ellos, amigos, mostraron a sus amigos y ahí empezó el contacto y. Y se pudo lograr ese sueño que teníamos de poder viajar. De poder viajar y mostrar nuestro arte. Y se logró, era más fácil de a dos que en un grupo, en algún momento lo intentamos con Maichko, con José Calderón. Y no resultó, éramos muchos. Ahora se resultó porque éramos dos y se pudo hacer todo esto y en donde estuvimos dos ciudades. Maravilloso. Y quedaron con las puertas abiertas además. Por supuesto, claro. Ahora para poder volver. Estamos viendo porque ya hay una oferta ya de una gira, para hacer una gira por todo el país allá, ahora en septiembre. Pero tenemos que tramitar el tema, el único que tenemos que hacer es el trámite de los pasajes a través de las entidades gubernamentales para o entidades privadas también que puedan financiar el pasaje a las dos personas, que es mi primo y yo, para poder viajar ahora en septiembre, porque hay un itinerario bastante atractivo. Partiríamos, suponiendo que en el caso de que nos vamos, tenemos que estar allá el 7 de septiembre en Auckland, y partiríamos cantando en la Universidad de Auckland el 11 de septiembre. Mira qué bonito, qué hermoso. Bueno, pero hoy día también la visita del Gino también tiene un propósito, que se lo vamos a preguntar después de escuchar un tema con Kilimanjaro esta noche, romántica, que... Bueno, pero así en disco. En disco, ah, sí, ya. Sí, en disco para no agotarlo, porque se le viene pesado a mi amigo Gino hasta ese fin de semana, así que... Lo que más gusta es cantar a uno. Ya, pero después le vamos a pedirle otra canción en vivo y en directo, pero esta noche... Algo bien romántico del dúo, Kilimanjaro. Puente Alto, Valparaíso, con esta tremenda canción de Víctor Jara. Te recuerdo, amar la calle mojada, corriendo a la barca donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando iluminas todo los 5 minutos. Te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, que en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Este es un tema muy bonito, es un bolero. A ver quién se atreve a bailarlo. Esta noche con nosotros Dino Galgani, toda su música, y también Kilimanjaro. Bueno, Gigito, hoy día nos juntamos para hacer una invitación para este viernes. Y bueno, y ahí están los micrófonos para que usted invite a toda la gente que nos escucha y que quiere pasar un rato agradable, en un lugar muy agradable además, y con muy buenos amigos y muy buena música. Así que haga la invitación. Bueno, la invitación está es para este viernes desde las 21 horas en la sede de la Villa Canaempo. Vamos a hacer a lo antiguo como una peña que es donde va a estar el grupo Mainsku, grupo que yo pertenecí muchos años, que todavía igual es parte nuestra, por parte mía, porque yo fundé el grupo junto con José Calderón, y la amistad y el cariño por el grupo siempre ha existido. Y además va a estar el Kilimanjaro, y terminaríamos con toda la cumbia villera de un grupo que está emergiendo ahora, apoyado por Santa Feria, por Ariel. Es un grupo liderado por un argentino, y en donde el productor musical lo hace Ariel también, con Lucas. Y el grupo se llama Plan Chala. Es un grupo que ha estado sonando bastante en la radio ahora, y con eso terminaríamos como bailable, como eran antes. ¿Te acuerdas cuando se hacía la música folclore, la música comprometida, canción comprometida, y terminábamos después bailando? De esa misma forma queremos hacerlo, y en un local tan lindo que ahora, como está el de la Villa Canaempo, y como decías tú, con... ¿Dónde está ubicado específicamente? Está ubicado en Diagonal Norte con Pasaje 1, entre Teniente Bello y Domingo Tocornal. ¿Y el valor de la entrada? 2.000 pesos. Súper barato para ir a tomar un rico vinito navegado, y poder disfrutar de la música latinoamericana. De la música con una consecuencia muy muy hermosa, como es la interpretación de Kilimanjaro. Víctor Jara, vienen de hacer un gran homenaje a Víctor Jara hace, claro, muy poco. Justamente eso te iba a explicar, que más o menos lo que va a ser el show, el Maishku, ya lo conocemos, que tiene todo el sabor, todas el ritmo. Va a estar encargado de ello al principio, y después nosotros con Kilimanjaro estamos tocando algunos temas del tributo que hemos hecho tanto en Valparaíso como acá en Santiago a Víctor Jara, y va a terminar con la cumbia villera, como te decía. Súper entretenido el panorama para este viernes a partir de las 21 horas. Las 21 horas. En la sede comunitaria de la Villa Canaempo. Hay estacionamiento, sé que... Así muy que, buen lugar. Muy buen lugar, así que están todos invitados ya, para que invite a su polola o a su novia, o a la que se va a casar, o a la que le va a pedir matrimonio. Aprovecha los boleros de Kilimanjaro y ahí hace las paces. Claro, y a tomar su vinito y su pipeño con helado, porque si digo terremoto ahora en este momento, tengo que decir pipeño con helado, ¿no? Bueno, yo quiero pedirle, Dinito, ya que me quedó debiendo una canción hoy día en la tarde. Sí, porque tenía que cantar en un lado, pero llegó tarde, mi compadre. Esto está... estar haciendo como de Kramer, ¿no? Lo que claro, pasa es que está de Kramer ahora cuidando a mi hijo chico, que está más aburrido que caballo feria. Así que le vamos a pedirle al Gino Galgani que nos interprete una canción en su guitarra, que tenga que ver con la montaña, porque como la tenía que tocar, la ensayó. Entonces, como la ensayó, yo no le quiero pedir otra cosa que no sea eso. Yo sé que hay muchos a esta hora que al interpretar esta canción, como que bajan ciertos sentimientos de rememoranzas antiguas, porque es una canción además muy hermosa del gran Patricio Mans. Con Gino Galgani, Arriba en la Cordillera. ¿Qué sabes de cordillera? Si tú naciste tan lejos, hay que recorrer la piedra que corona al ventisquero. Hay que recorrer callado los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbrareños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerro. La viuda blanca en su bruma, la maldición del arriero. Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno junto al paso de Atacal. Ya la entrada del invierno le preguntaron a golpes y él respondió con silencio. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los ángeles de Santa Fe fueron hombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento. Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Ahí está por Gino Galgani, una de las grandes voces aquí de nuestra comuna, y que esta noche nos viene a hacer esta invitación muy especial para escuchar esta y muchas canciones más. Incluso puede hasta pedir una canción, ¿eh? Así que ese día vamos a rematar una canción, la que a ustedes más les guste, que la que más les llame la atención. Y el Gino está dispuesto a que no vayan bueno, a pedir, no le vaya a pedirle un reggaetón, pero si obviamente tienen alguna persona que esté escuchando y usted los tengan en Face, tanto en lo personal a mí o al dúo Kilimanjaro, pueden pedir tema ahí y a ver si pueden, lo tenemos listo esa noche, para ese día. Claro, ensayadito y preparados para que ustedes vayan y disfruten de una velada muy hermosa con amigos, porque mire, una peña, como decía el Gino, que se han perdido esa esencia, justamente unir a la familia, es poder participar con los hijos, con así que va a haber mucha gente esa noche, este viernes, en la Cana Empu, para escuchar a Kilimanjaro, para escuchar al Gino, a Maescu y Planchala, que es como después lo vamos a colocar aquí más ratito para que ustedes se entusiasmen y vayan y acompañen al Gino Galgani en esta noche de tertulia musical en la Cana Empu. Mira qué lindo. Y un saludo para toda la gente allá, de la gente. Y la animación va a estar tú, así que claro, tengo un contratito poco por ahí. Plata poca pero segura, decía alguien por ahí. Desanimador y claro, aparte si están aburridos yo los voy a despertar, no se preocupen. De más que sí, pues ahí va a estar con una peluca amarilla. Ya te pusiste el Pepe Calderón, ya va tu cuestión. Ese que se debe quedar el espíritu del Pepe por aquí rondando en el edificio. Pero lo vamos a echar, lo vamos a invocar, lo vamos a tirar más allá, a tres edificios más allá. Oye, Gino, pucha, mira, contento. Quizá la gente que nos escucha, que somos buenos para el chacoteo, es que también nos une una amistad muy grande. A mí, el Gino, hace muchos años, lo conocí de Guailón, diría por ahí, Payo Grondona. Con harto más pelo en la cabeza que ahora. Pero sin duda siempre jugándotela por ser un gestor cultural, por mostrar el trabajo de los baluartes nuestros, como es la Violeta Parra, Víctor Jara. Así que agradecido, Pollino, agradecido por todo esto. Gracias a ti, Vicente. Bueno, como dices tú, hace bastante años que nos conocemos. Tú ya eras viejo ya cuando te conocí. Y yo me he estado cachiborreando con nuestra auditora hoy. Ya me está llegando al asilo anciano. Pero bueno, una amistad que nos une de bastante tiempo, que nos juntamos para hacer música, para conversar y tratar de organizar cosas. Pero tenemos tareas grandes en la comuna, pendientes, claro, los dos. Con grandes amigos también, como que uno de los auspiciadores acá, claro, que es Rodrigo Angulo. Sí, tenemos un trío bien armado para hacer hartas cosas por Puente Alto. Sí, hay que hacerlo. Y como te digo, agradecido de este espacio y por la difusión para que este día viernes esté, ojalá que mucha gente y podamos disfrutar y pasar una noche agradable. Oye, ¿qué te parece si nos despedimos, pero no contigo, los despedimos con el Plan Chala para que la gente se motive y vaya y se meta la mano al bolsillo y se raje ahí? Y baile y lo pase bien. Y lo pase bien. Eso es lo importante. Que se divierta. Le hace mucha falta a este país con tanto movimiento telúrico, con tantas cosas que pasan en nuestro país, que deben haber instantes de felicidad. Así que nosotros queremos regalarle, Gino más bien dicho, quiere regalarle este fin de semana una noche de tertulia musical. Y para despedirse usted presente, pues, a sus amigos que vienen desde Santiago. Bueno, el Plan Chala está integrado por integrantes que, valga la redundancia, uno es puntialtino, que el bajista, que Felipe Enríquez, que tocó en el grupo Maesco, el productor musical, que Ariel Carrasco, que toca en Santa Feria y también tocó en Maesco y de Puente Alto también, el guitarrista, mi primo, el Cano, aparte de Kilimanjaro también le hace la cumbia, y Lucas, a los que yo conozco, por lo menos Lucas, un argentino de padres chilenos, me parece. Muy simpático el muchacho, no tiene ni pinta que es argentino porque no es hora. Qué raro. No da la pinta, muy muy muy buena persona. Y ellos ofrecieron para estar acá y compartir esta noche agradable de música con amigos, porque esta es una noche de, de música con amigos. Bueno, una tertulia musical en el fondo. Bueno, y el grupo se llama Planchala. ¿Y pero estará ya? Estamos listos entonces. ¿Y la canción que nos va a interpretar Planchala esta noche? La última vez. La última vez que vinieron a Puente Alto, se fueron muy queridos ellos, muy entusiasmados, y van a volver este viernes para estar con ustedes, con el Gino, y que nos vaya bien, pues, Gino, el viernes, que esté llenito. Sí, sí, pues, ya, y nos volveremos a ver pronto también, pues, aquí sí, en la radio. Vale, muchas con gracias. Con Kilimanjaro. Claro, hay que venir, pues, hay que tratar de estar, bueno, en vivo. Los tres. Exacto, en vivo y en directo. Ya los vamos a invitar, como hemos invitado a tantos otros músicos. Pero nosotros nos sentimos orgullosos cuando son músicos nuestros. Y aquí hay música nuestra, porque casi la mayoría de los integrantes de Planchala son Puente Altino. Vamos a escuchar a Planchala esta noche. En tu boca, en la forma en que nace el amor, podíamos encontrarnos y repetirlo, y que nuestros cuerpos entren en calor. Déjame estar contigo una noche más. Quiero sentir tu abrigo. Yo contigo, tú conmigo, haciendo el amor nosotros, toda la noche entera, haciéndola a tu manera. Yo contigo, conmigo, besándonos, no, no, no. Quita tu cara, planchala, planchala. He pensado todo el día en ti, en tu boca y la forma en que me hacías el amor. Podíamos encontrarnos y repetirlo, y que nuestros cuerpos entren en calor. Déjame estar contigo una noche más. Quiero sentir tu abrigo. Aunque sea la última vez, yo contigo, tú conmigo, haciendo el amor los dos toda la noche entera, haciéndolo a tu manera. Yo contigo, tú conmigo, tu manera, yo contigo, tú conmigo, besándonos, no, no, no, no. Ahí está Planchala, pues, chiquillos. No se olviden, este viernes a partir de las 21 horas, Villa Canaempu, esta peña con todo este grupo de músicos amigos, y la vamos a pasar pero súper bien. Así que vayan cargados de buena onda y también en la billetera, pues, para consumir. Va a haber vinito navegado, va a haber movimiento telúrico, Pipeño con Helado, Movimiento Telúrico, y también van a ver Sopaipa. Así que para que en las noches frías de este otoño, invernal casi ya, más encima, cerca de tu casa, puedes divertirte. Así que este viernes les esperamos a todos en la Villa Canaempu con mi amigo Gino Galgani y todos sus amigos. Y él aprovecha de mandarle un saludo a Rosario Quirós, que esta noche le escuchó acá en Radio Puente Alto. Rosario, no te cambies de la sintonía nunca jamás, ¿ya? Siempre quédate ahí con el 107.5 y Guerreros del Arcoíris. Nos vamos a la música. Nos vamos con unos grandes de la música chilena. Ellos son de Viña del Mar y están cumpliendo 50 años. Ya los cumplieron hace rato, ya 53, 54, tienen más años que la banda del oro. Bueno, pero para todos ellos y toda la música y toda la potencia de los Jaivas esta noche con esta canción que nos une y nos dice que hay que estar juntos, todos juntos con los Jaivas. Hace mucho tiempo todos juntos con los Jaivas esta noche. Una gran agrupación además, ¿cierto? Y con una letra que nos incita a estar unidos como pueblo, como hermanos que somos en estas cosas que son tan difíciles de conllevar, porque vivimos en un país lleno de movimientos telúricos y como que debiéramos tener una cultura de temblores. Y tratando de temblores, esta noche viene el terremoto de las plantas, el terremoto de la tierra, el terremoto de la semilla. Él es el gurú, el sensei, el maharishi, es Sergio. ¿Cómo estáis, Sergio? Bien. Mansa presentación, ¿qué te hice? Oh, así sabéis que no sé qué me haya pedido. Que no hable más Juan Carlos. Que no te cachiporríen más, y a las finales caballo alcanzado, caballo pasado, ya te dije ya. Oye, bueno, ¿sabes qué? Se te va a quemar el pan a la salida del horno. Mira. ¿Cómo te gustaría que pasara eso? No, me da lo mismo. ¿Sabes qué? Que gane el mejor nomás. Como decía Leonel Sánchez, que gane el más mejor. No, pero para mí... No te quiero ver segundo, güey. Prefiero que... Oye, si los segundos son los que, con los que vamos a jugar nosotros, porque esos están acostumbrados a ser segundones. Así que... No, o sea, es indiferente. Mientras hagan un buen partido y ganen, está perfecto, ¿no? ¿Cómo te ha ido, Sergito? No muy bien. Un poco lento, pero yo no sé cuánto se llama. ¿Nos está moviendo la cosa? Es algo así esta época para mí, ¿no? Mis productos no se comen, por lo demás. Entonces son santuarios, ¿sí? Pero Dios siempre me da, nunca me ha faltado, gracias a Él. ¿Ah? Qué bueno. No me quejo, solamente te digo que la cosa está floja, pero así debe ser, como cuando fueron a detonar los cañones Navarón. Se demoraron, tuvieron tropiezos, pero lo lograron. ¿Ya? Oye, Sergio, ya me acordaba de ti porque está de visita en Chile Armando Manzanero. Sí. El rey del bolero mexicano. Sí, y a una cantidad de años que lleva ese hombre, y estuvo de visita en La Moneda hoy día y se entrevistó ahí con la presidenta, y además estuvo ahí Bravo, este gran pianista chileno, que parece que van a hacer algunos duetos en algún teatro por ahí. Pero bueno, qué bonito ver a estos artistas que ya como que están desapareciendo de la radio y están desapareciendo también de la tierra, muchos de ellos. Así que es bonito tenerlos, es un baluarte de la música y de la música romántica como es don Armando Manzanero, ¿cierto? Ya, está todo muy hermoso lo que dijo, es que Manzanero es un eximio pianista como el señor Bravo. Lo otro, no olvides que hace poco atrás trajeron una Charles Aznavour. Le están dando la última oportunidad antes que se mueran, por favor. No, no, cambio, ¿no necesitarán la última oportunidad para que le vendas plantas tú? En cambio, a tu amigo Galgani le deseo mis parabienes porque interpreté una canción que a mí me gusta mucho. ¿Sí? Arriba en la cordillera. Habla de arriero, de ladrones de caballos, perdón, de esos caballeros que traían caballos. ¿Ah? Sí, pues. Es un cuatreros. Avillato. Es un tema que hay a toda la gente no le llega. Pero a mí me hubiese gustado haber vivido eso ahí. ¡Bien, va! Ah, con 10 tipo caballo ahí, ¿cierto? Quizá. Estamos en épocas distintas. Pero no me quejo de la vida. Para nada. Me conformo con todo. Con los amigos, con mi familia, mis hijos, mis nietos. Mi nieta me dijo a la niña que le tiene un regalo, ¿no? Sí, pues. Palote le tiene un regalo a ella que se lo hizo la semana pasada. ¡Oh, qué hermoso! Así que... Va a estar maravillada esa niña. Bueno, es a los niños no se les ofrece si no se les cumple, así que no. Tenés que mandar la talla, ¿no? Olvídate, si tú le haces una promesa a un niño, te vas a acordar hasta el día de que esté en el cajón, te vayas, oye, tata, te moriste y no me cumpliste. Oye, Sergito, ¿cuál es el bolero de esta noche? Fíjate que voy a hacer un cambio. Ya. ¿Ah? Voy a pedirte un tema de don Armando Manzanero. ¿Ya? Si es posible, uno que tiene con Angélica María. Si no, ponga aquel señor. No, pero con Angélica María, ¿cómo se llama? no me acuerdo. Es que tiene unos temas. Ah, se llama que... Me Gustas. ¿Sí? Así se llama. Parece. Es que también hay un tema de Angélica María con José Alfredo Jiménez. Puede que yo esté un poco confundido. Pero si encuentras Manzanero. Pero dice Angélica que. Angélica María está muy bien. Angélica María tiene un disco con Manzanero. Mira qué hermoso. Ya. Búsqueme uno de esos, señor. Ya. Y de eso sí. Lo vamos a tirar. Ya. Ya. Y que estés muy bien, pues. Todo. Ya, pues compañero, familia, que esté bien también usted, amigos, que las ventas mejoren. Y dile a tus amigos que en el concierto del día sale alusión a la actuación de Kilimanjaro. Me llamó la atención porque siempre lo oigo en tu programa. Y dije, Kilimanjaro, lo único más cercano que tengo a Kilimanjaro son, parece que, Las Nieves del Kilimanjaro, una película de Gregory Peck. ¿Ah? Bueno, de veras, porque usted... Sí, María Romero. Soy peliculólogo. Ya, amigo Vicente. Ya, compañero, no, que te viera. No, mucha suerte. Para ti también el sábado. Ya, ¿ah? Gracias. Pero son mentiras que lo voy a hacerle baja a la Católica porque hay unos cruzados que me caen más mal que la creen. Ya, compadre, lo vamos a estar esperando ahí con las alas abiertas y el chuncho. ¡Ah! Que tengan cuidado, no se las vayan a balear. Pero con el partido que hizo la Cato ya de San Lorenzo, olvídate. Por eso vienen medios caídos, aquí les vamos a dar el golpe de suerte. Claro, nada más. Los van a pillar volando abajo. Le van a faltar la ala a ellos. Chao, Sergito, que estés bien. Mi saludo a la niña que me atiende, que es lo mejor que tienes tú, ¿ya? Chao, gracias. Bueno, ahí está Sergio, pues, que no se olviden, si lo quieren conocer, quieren saber de sus plantas, de interiores y exteriores, todos los lunes, todos los viernes, en Ernesto Alvear, esquina Concha y Toro, ahí lo encuentran, pues. Bueno, ahora vamos a complacer a una amiga, ella es de la Florida, y... ¿Cómo se hace llamar esta chica en Facebook? ¿Cómo se hace llamar? Ahí lo vamos, Dominique, claro, para Dominique, que ella dice que un día pudo viajar a Tepito Tejenúa, ombligo del mundo, y quedó encantada, quedó fascinada con la cultura. Tanto es así que me contaba hoy día que ella fue y allá, estando en la isla, se dio cuenta que estaba embarazada. Así que su bebé que ha nacido le llama mucho también la atención la música Rapa Nui. Así que ella quedó de volver a esa isla. Así que esta noche para complacer a ella y a muchos más que gustan de la música Rapa Nui, va a tocar con nosotros Tagi Tagi Mataotoa Rapa Nui. Pamai, carere koe. Escuchamos a Matatoa, Taki Taki de Rapanui, para complacer a nuestra amiga de Radio Sol de la Florida, 107.7 FM, todos los lunes a partir de las 13 horas. Dominique está esperándole con toda la música folclórica para ustedes. No se olviden, ¿eh? Todos los lunes sintonicen Radio Sol de la Florida. Esta noche quería programar a esta agrupación. Y además nos hizo un puente, ¿eh? Así vamos a ir al tiro con ese puente, ya que nos están escuchando desde los Andes, de allá del Valle de Aconcagua, un lugar muy hermoso. Un saludo muy especial para San Felipe, Putaendo, los Andes, todo ese lugar hermosísimo de nuestro Chile querido. Ellos son los Hijos Andinos, los Guaira Andinos, que esta noche nos van a interpretar Tú Sin Mí. Vamos a escuchar este cover tan hermoso hecho por estos hermanos que nos están escuchando hasta ahora desde allá de los Andes. Así que mucho, mucho, mucho cariño, mucho Nehuen para todos ustedes. Y con toda la ilusión de que un día tú amor que un día yo te di no ha llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de ese amor que un día sí se fue y que nunca volvió, no volvió. Ahí estaban Guairandinos de los Andes, que nos interpretaban esta canción llamada Tú sin mí. Ya le mandamos un saludo a su director, Yerko Pimentel, del Valle de la Aconcagua. Esta noche toda la música andina con todo este sabor cadencioso de Dread Mar, ¿cierto? Dread Mar. Se avecina el resfriado. Hay que cuidarse, ¿eh? Estos cambios bruscos de temperatura están haciendo que la gente se resfríe más temprano que llegue el invierno. ¿Hoy hay datitos esta noche? Sí, primero saludar a todos los guerreros del arco iris. Comentarle, primero estamos ya, se acerca mayo, una fecha importante. Ya se está, podemos ver en el cielo estrellado, que ya se está alineando la chacana, la Cruz del Sur. Y el día de mañana, jueves 27 de abril, va a haber un conversatorio que van a contar un poco lo que representa la figura de la chacana, el significado profundo, matemático y sagrado y espiritual. Esto es en la Universidad Raúl Silva Enrique, en calle Carmen 350, en el salón G50, a las 7 de la tarde, y Cristian Guamán Carbo va a ser el ceremoniante de esta conversatorio y la entrada es gratuita para todos los que vayan a participar. Y en relación a lo mismo, el día jueves 4 de mayo en el Museo Violeta Parra también va a haber un conversatorio sobre lo que es la chacana. Y para que puedan asistir ahí en Vicuña Mackenna, es totalmente gratuito también, de las 4 de la tarde a las 5. Y todo esto se hace también en relación para lo que ya viene, el encuentro. El día 6 de mayo, todos los danzantes nos vamos a encontrar en este 14 encuentro de chacana acá en Santiago. Y esto, este año tiene como consigna la Somos Cerro Blanco, ya que todavía sigue en pie el cierre del Cerro Blanco de la Puguechuraba. Y este año en la festividad se va a hacer realizar el día sábado 6 de mayo en Plaza de Armas. A las 2 de la tarde comienza, pero a las 10 de la mañana va a haber una ceremonia. En espera que salga el primer rayo de sol, bien fuerte, como a las 12 sale más o menos el sol. Entonces a las 10 vamos a preparar toda la ceremonia para después de las 2 de la tarde comenzar con un pasacalle y terminar con una cruz que va a representar a la Cruz del Sur, en este caso la chacana, pero con danzante, en este caso con Tinkus, y dando el inicio con Mancasaya y Hula Hula. Así que para que vayan a participar desde las 2 de la tarde en Plaza de Armas. Y también una información que quiero dar, que es muy importante. Estamos ya entrando en mayo, posteriormente ya se viene el invierno y vemos que las pocas lluvias que han caído aquí en Santiago, en la provincia sobre todo, en la provincia cordillera, fuertes lluvias que nos han llevado a estar sin nuestro suministro de agua potable. Y bueno, se llama el 3 de junio a marchar por Alto Maipo, por Agua Andina, para que se vayan del cajón del Maipo. Y invitamos a toda la comuna, invitamos a toda la gente que vaya a ser partícipe de esta marcha. Vemos que ya estamos siendo afectados. Netamente ya ni siquiera es Puente Alto el afectado, sino casi todo Santiago. Y esto es nada más que culpa de los empresarios, en este caso de una persona clave que es Luxi, que se está adueñando el cajón del Maipo, que se está adueñando de nuestra agua, y así también el corte, cuando cortan el agua vamos todos a comprar agua al supermercado, que también es dueño de Luxi. Así que no más Alto Maipo, no más Agua Andina en el cajón del Maipo, todo el 3 de junio a Plaza Italia, a las 11 de la mañana. Eso. Bueno, ahí ya está. ¿Y la programación del CONACYT este fin de semana la buscáis de ahí? No, para... es que ya no va a haber programación porque estamos ya en... Bueno, creo que este fin de semana hay una actividad el viernes, una actividad de profundos para la chacana, pero todo esta semana va todo ya... estamos todos en organización por la chacana, así que no, el CONACYT está en organización, Apuhuechuraba está en organización y los danzantes de Santiago estamos en organización, entonces no va a haber festividad en el CONACYT posterior a la chacana. Bueno, cuando ya son las 21 con 30 minutos, vamos a complacer a nuestro amigo Sergio, ¿qué te parece? Complazamos a nuestro amigo Sergio como de costumbre toda la semana, con este invitado de honor que está en Chile por estos momentos, don Armando Manzanero, junto a Angélica María, dos grandes de la música mexicana, aquí. Cuando lloras, me gustas. Cuando me hablas y me abrazas, me gustas. Porque a veces protestas por algo sin razón, porque tienes pintado de rojo el corazón. Cuando miro en tu cara el color de la ilusión, me gustas. Si me miras y suspiras, me gustas. Porque guardas la primera rosa que te di y conservas una hoja seca para mí. Porque lloro las veces que quieras tú llorar, me gustas. Me gustas. Porque guardas la primera rosa que te di. Tú conservas aquella hoja seca que te di. Porque lloro las veces que quieras tú llorar. Me gustas. Ahí estaba, pues, Angélica María, Armando Manzanero, esta noche complaciendo a nuestro amigo Sergio, como todas las semanas, con esta canción, Me Gustas. Oye, y esta programación se la vamos a dedicar a todos los trabajadores, mea cumbianchera así, se llama Acidito, me voy, porque Acidito queremos estar cuando queremos salir de la pega. Me voy porque nos queremos ir todos los días de la pega bien rapidito, yo lo digo. Y a todos los trabajadores, pues, el lunes se conmemora una fecha importante, así que... Y nosotros no vamos a tener ese programa, pero vamos a hacer un programa especial para el próximo miércoles, para todo el mundo laboral, para todos los trabajadores de Chile. Es una fecha conmemorativa, no de feliz día, porque todos dicen feliz día al trabajador, y falta casi, mucho, falta casi, mucho. Casi es feliz. Infeliz día. Infeliz. Ayer me daba cuenta que en las noticias decían bajó la tasa de desempleo, pero te das cuenta que toda esa tasa de desempleo, la mitad ha hecho trabajos propios, han sido sus propios empleadores, pero tú te das cuenta que carabinero en este caso coartan ese trabajo propio porque te sacan parte, si no tienes un permiso municipal obviamente, pero constantemente en la calle tú ves a gente que está trabajando por su cuenta, pero siempre está ahí esa represión que te coarta. El monstruo de la cesantía. Bueno, vamos a homenajear a nuestros trabajadores de Chile, a los pescadores, a los mineros, a los obreros, a todo el mundo laboral. Esta noche, para ustedes... Se acerca el viernes. Yeah. Ahí está nuestros amigos de Taco Aguja con Acidito esta noche de parranda, preparando la parranda para el fin de semana, ¿cierto? Pero ahora queremos ir a recordar una gran agrupación por ahí por los años 80, famosa agrupación. Y hoy día viendo y haciendo la programación como futurista que era la Sole Domínguez, ¿cierto? Al vestirse con los atuendos mapuche y mostrar ya en ese tiempo la cultura. Bueno, ella se caracterizaba por cantar descalza. Vamos a escuchar esta noche a la Sole Domínguez junto a Sol y Medianoche, La Llave. Te guardo en mi piel. Es cierto que te llevo y te guardo en mi piel. Tras el cerrojo trancado te llevo en mis pensamientos y en mi soledad. La vida es un juicio, tú eres juez de mi ley. Oh, la vida es un juicio, tú eres juez de mi ley. Ay, me has condenado a vivir una pena de amor en la celda de mi soledad. Me duele, me hiela, me hiere, me duele, me hiela. Me duele, me hiela, me hiere, me duele, me hiela. tremenda voz, tremenda canción esta noche, Sol y Medianoche, con la Soledad Domínguez, gran amiga, tantos años sin verla, pero aquí está su música, está su voz. Y ahora nos vamos a quedar aquí en Puente Alto, porque queremos también mostrar nuestra música, así como la mostramos delante con el Gino Galgani en vivo, a esta hora con Envasado, de manera muy explosiva, nuestros gran amigos de Alma, esta noche nos entregan la cerveza. La música de Puente Alto con el grupo Alma, esta cerveza, toda la música rockera, con Luchito, Juanito y Carlito, hacen este grupo de Puente Alto. Bien, nos vamos a ir a escuchar a un trovador. Hace tiempo que no está con nosotros y hemos decidido esta noche que así sea, con un temazo. Me refiero a al gran amigo de todos nosotros, Eduardo Gatti, esta noche nos va a acompañar con una tremenda canción llamada La Loba. ¿Vamos a escuchar a Eduardo Gatti? ¡Vamos! Hay una mujer cuyo nombre parece de oro y a veces lo es.

a partir de las 20 horas en adelante. Queremos dar las gracias a nuestros socios colaboradores, a mi gran amigo Rodrigo Angulo, que se ha transformado en un verdadero guerrero del arco iris para contribuir a poner en pie a Guerreros del Arco Iris durante todas las semanas. Así que queremos darle las gracias. También al Club de Montaña Vinagre Andino, que hace posible también que estemos en el aire todos los miércoles, y a mi gran amigo doctor Paulo Arévalo Moreno, médico cirujano, medicina general, adulto, atención a particular, horario de atención de lunes a viernes desde las 9:30 hasta las 14 horas y desde las 15:30 hasta las 19 horas en Balmaceda 371, oficina 310, tercer piso. Ya, este es el edificio Cordillera. Les espera mi gran amigo Paulo Arévalo para atenderle a usted y a toda la familia. Y también a mi gran amigo el Sergio, que siempre nos saluda desde su casa, como lo ha hecho hoy día, esta noche. Ellos son nuestros socios colaboradores que nos ponen en el aire. Les damos las gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con invitados. Vamos a ver si acaso este amigo mío que quiera venir a interpretar algunas canciones en vivo y en directo. Vamos a hacer los contratos esta semana para ver si acaso nuestro gran amigo Floppy, que hace tiempo que no viene, nos visite. A ver si se anima y la próxima semana lo tenemos aquí para pedirle el Tarzán y otros tantos más para que lo disfrutemos. ¿Ya? Nos vamos con una agrupación que ha marcado un hito en la discografía chilena, especialmente en los jóvenes y en los universitarios. Me refiero a Sol y Lluvia esta noche, que nos va a interpretar el Aeroplano, y con eso, en el mismo Aeroplano, nosotros nos vamos diciendo que queremos desearle que tengan una bonita semana. Piensen, como les dijo la María Angélica, que para la conmovisión aymara, mapuche, la Cruz de Mayo o la Cruz del Sur tiene mucha incidencia. Se acerca el Huilchipantu, se acerca el Machacmara, se acerca el Inti Raymi, la alineación cósmica se va alineando y el año comienza a terminar. Así que estamos ahí con nuestros pueblos originarios, todo el Nehuen para el pueblo mapuche, a recuperar esas tierras perdidas, y a nuestros pueblos Rapa Nui, que esta noche también tuvieron con nosotros la música, y a nuestros pueblos aymaras, como siempre, todo el cariño, todo el afecto de aquí, de Puente Alto. Guerreros del Arco Iris les se despide para encontrarnos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Los despedimos con Sol y Lluvia, y le gritamos al viento: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Estaba mi pueblo dormido, esperando su hada madrina, con su faldita plisada y su pecho. Pueblo dormido, esperando su hada madrina, con su faldita plisada y su pecho lleno de estrellas. Cuento de niños.